estrella. Ella no compite, que no quiere novio, que no la solicite. La música no para, no anda haciendo tique. Si tu amiga pasa por eso, que te imite. Tra, entra por atrás. Ella es VIP con todo su clan. Papi, tú no ves que no se estanca. Ella tiene toda la vida sala. Chechi, Daddy, Balvin, ¿y dónde está mi gente? Sal y perrea, pum, pum. Sal y perrea, mami. Sal y perrea, wow, wow. Sal y perrea, mami. Sal y perrea, pum, pum. Sal y perrea, mami. Sal y perrea, wow, wow. Sal y perrea. Ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Quiero que me cuenten ahí a través de las plataformas. ¿Están en vacaciones? ¿Están trabajando en este día domingo? Que nos cuenten un poco qué ha pasado en las últimas semanas del mes de febrero. Ya no queda absolutamente nada. Muchos chicos entran el próximo 2 de marzo, así que hay que prepararse. Y a los papás, no sé cómo va a ser todavía esto de la pandemia con el colegio. Pero bueno, hay que estar preparados siempre, ¿no? ¿Qué pasará en este año escolar 2022? Vamos en el 7. Baja un lugar esta semana el tema de 4:30. Y nos quedamos con el destacado, como siempre, que ha rotado esta semana. Es de Manuel Turizo, se llama De 100 a 0. 7. 7. Lista 10. Estaba en la casa aburrida, esperando la llamada de mi pana que me diga que estamos todas las chicas listas para las parranditas. Pégate, pégate en la calle. Si te quedas fuera de este pan y no maná, que la noche es larga y la pachanga. Andamos sin drama hasta que el sol salga. Y nos pasamos de la cuenta bailando. Son las 4:30. Perreando. Y mi vieja se molesta. Hoy me parezco Cenicienta. Y nos pasamos de la cuenta bailando. Son las 4:30. Perreando. Y mi vieja se molesta. Hoy me parezco Cenicienta. Moviendo la cintura. El lío con mi pana en lo oscuro. Bailando la noche es una locura. Descontrol. Vamos tirando un paso. Bailame. En la pista yo te pongo un 10. Muévete. Siéntelo de la cintura a los pies. Cintura a los pies. Siéntate. Que ya son las 2 AM. Ya partió el carrete. Pégate. Vamos tirando. Buena fiesta se avecina, vamos a recargar pilas. Oh no, me van a chancletear, eso no me pone tan guay. Ya son las 4:30, me pasé. Estamos en el mood Cenicienta. Estamos bailando con toda la llureza y perreando tanto a mi princesa. Yo sé que tú vayas a venir, no te lo pierdas, sé que quieres salir. Este es mi enjunje, te va a servir. Motiva, tú vayas a venir. Báilame, en la pista yo te pongo un 10. Muévete, siéntelo de la cintura a los pies. Down.

también empezó a viajar por todo el mundo. Hice ahí empezar un camino hermoso de búsqueda interna en el que aprendí que hay magia en el interior de cada ser humano. Mira cómo ha avanzado. Bueno, todo el mundo tiene esto de la pandemia un poco trastornado, ¿no? Ya un poco cansado con todo lo que ha pasado en estos años. Que bueno, todavía tenemos que continuar. Bien, vamos a quedarnos con él en el 4. Ya suena Sebastián Yatra. 4. Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. Reviví en el mismo bar, solo entraba para emborracharme. Ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña. De corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a bailar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Sin lugar a dudas, ya estamos avanzando en los primeros lugares. Aquí la lista 10 de Arica Punta Arenas, como siempre, ahí conectados junto a todos los FM OK adictos. Igual, aquí estamos igual en esta posición, en el 3. No ha variado en nada, es el tema de Trueno, Dance Cream. Este chico, cuyo nombre real es Matías Palacios Coracina, un argentino, ¿no? Forma parte de la nueva corriente de artistas con una visión propia sobre el rap a nivel regional. Bueno, compitió en batallas de freestyle, llegando en el 2019 a ser el campeón de las ediciones de Red Bull en una batalla de los gallos. También tiene bastantes competencias en su cuerpo y logró ser el freestyler con más visitas en el mundo. Bueno, en el año 2020 editó su primer álbum de estudio llamado Atrevido, el cual logró la certificación de cuádruple platino, que incluye varias colaboraciones de artistas mexicanos, por ejemplo, el alemán en el tema GPS. Hay un montón de cosas con él. Realmente es un chico bastante joven, un argentino, que está dando que hablar. En el 3 nos quedamos con él, Trueno, Dance Creep.